Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos un nuevo programa repletito de las más maravillosas músicas de este planeta y alrededores. Sobre todo a través de discos nuevos que van llegando a nuestras manos, a nuestra redacción. Y que después de disfrutarlos, escoger las mejores piezas, nos encanta ofreceros en cada edición de Mundofonías para que los gocéis también. Hoy viajaremos desde el Cáucaso al Brasil, pasando por el Caribe, el mundo árabe, bueno, un montón de sitios, ya lo iréis viendo. De momento hemos abierto con esta grabación que nos acercaban al piano Amir Bayat y en la viola Kamancha Imamyar Hasanov. Sounds of Azerbaiyán, sonidos de Azerbaiyán, es como se titula el disco. Grabado en directo durante una gira por los Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Los Ángeles, este mismo año del 2024. Escuchábamos la pieza A Man A Man Airy Leak con esa preciosa interpretación en la Camancha de Imamiar Hasanov y una muy bonita interpretación también, en este caso al violín, también el sonido de la cuerda frotada. La vamos a disfrutar a continuación y también es un disco recién publicado. Bueno, en realidad lo hará en los próximos días, el día 23 de junio, es cuando esta violinista Alicia Svigals publicará su disco Fiddle a Fire. Se violina en llamas de una artista bien reconocida dentro de la escena de la música klezmer. Ella fue una de las fundadoras del grupo Klezmatics y con una importante carrera en solitario, diversas colaboraciones, etc. Del nuevo disco de Alicia Svigals, de su inminente disco, escuchamos la pieza que lo cierra, South Fallsburg Bulgar. South Fallsburg Bulgar, una pieza atribuida a ese mítico clarinetista Dave Tarras de la música klezmer ya trasladada de las comunidades judías de Europa Central y Oriental a los Estados Unidos a principios del siglo XX. Aquí escuchábamos la versión que nos ofrecía esta interesantísima violinista Alicia Svigals desde su nuevo trabajo Fiddle a Fire. En compañía de diversos músicos, por ejemplo, en esta pieza y en otras, se arropaba a base de acordeón, trombón, trompeta, piano, bajo y batería. Y seguimos en América del Norte, ahora en Canadá, pero también con ecos de otras partes del planeta. ¿Quiénes son los que llegan ahora? Pues les arrivants, es decir, los que llegan, literalmente. Los llegantes, podríamos decir. Este disco verá la luz un poquito más tarde, en el mes de agosto, pero ya os lo anticipamos. Se titula Towards the Light, Hacia la Luz, una formación de artistas que proceden y que también nos traen ecos de sus tierras de Oriente Próximo y alrededores, pero como digo, ya instalados en Canadá. Y es una curiosa combinación, porque aquí tenemos a Mihai Ben Shalev en el bandoneón, a Abdul Wahab Kayali en el laúd oriental, el oud, y a Hamin Honari en el tombak y el daf, y otras percusiones, más bien de la cultura persa. Escuchamos esta pieza, que es la que abre el disco de Les Arrivants, Towards the Light, el corte número uno del disco, titulado City of Ashes, la ciudad de las cenizas. Thank you. La música de Les Arrivants desde Canadá con esos ecos de Oriente Próximo. Nos trasladamos ahora a Francia, desde donde llega el próximo disco que vamos a escuchar. También ambientes orientalizantes con dos músicos de la región de Anjou en el noroeste de Francia. Conexiones también norteafricanas con el cantante y tocador de Gembri de la tradición Gnawa de Marruecos, Jawad El Garouj. El proyecto se llama All Right Mela y nos ofrecen este disco Tasamog con una orientación bastante más electrónica, como vamos a comprobar escuchando esta pieza Tfayel. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues aquí teníamos la salsa del minuto, o para ser exacto, la salsa de los 4 minutos 33 segundos y 500 milisegundos, que es lo que dura este corte, inspirado obviamente en el vals del minuto de Frédéric Chopin. Y es que aquí tenemos una colaboración escandinavo-cubana que se dedica a poner a los clásicos a guarachar con estas rítmicas, síncopas y estilos caribeños. El disco se llama Clásicos a lo Cubano, saldrá publicado en el mes de septiembre y es una iniciativa de un músico noruego, Sverre Indris Joner, pianista y productor también del disco, y sus colegas del grupo Hovedoen Social Club, de allí de tierras noruegas, pero de procedencia latinoamericana, que se juntan con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro Alicia Alonso, conocida también como la Orquesta de la Ópera Cubana, dirigida por Giovanni Duarte. Bien, pues ahí hacen diversas revisiones de músicas de Mozart, de Brahms, Strauss, Albinoni, Beethoven, Tchaikovsky o, en este caso, Chopin. Bueno, pues con licencia vamos a continuar. Y seguimos bailando con estas rítmicas, con la música de unos campeones en esto de hacernos disfrutar, la orquesta Acocan. Con licencia, mi sangre, cuenta cheche. Con licencia, lucero. Yeah. teníamos a la orquesta Acocan haciéndonos bailar a ritmo de mambo con esta pieza Con licencia, que nos anticipa su nuevo trabajo, que llevará por título Caracoles y se editará también en el mes de julio. Una formación, como digo, ubicada en los Estados Unidos, pero que se han ido a grabar a los míticos estudios Abdala de La Habana, en Cuba, este disco, que ya os avanzamos aquí en esta edición de Mundofonías. Bueno, lo que viene a continuación es otra orquesta bien sabrosa y un disco también de actualidad, aunque la grabación es bastante más antigua. Concretamente del año 1972. Una mezcolanza de salsa, bugalú, soul y raíces afrocaribeñas se daban cita en esta formación también ubicada en los Estados Unidos, Orquesta Olivieri, con piezas como esta que escuchamos cuando llegue a Borinquen, es decir, a Puerto Rico. Llegué a Borinquen, allí conocí la plena. También escuché la bomba y hay que ver cómo resuena. Los chamacos gritaban, no queremos más pachanga, ni tampoco la charanga, porque ya pasó de moda. El guaguancó tiene swing. Hay que saberlo tocar, el guaguancó tiene swing, hay que saberlo tocar. Por eso yo te aconsejo que te pongas a ensayar. Por eso yo te aconsejo que te pongas a ensayar. Cuando llegue a Borinquen, cuando llegue a Puerto Rico, se titulaba esta pieza. Nosotros muy felices de llegar a esa querida isla a través de las ondas de Radio Universidad de Puerto Rico y a todas partes del planeta a través del medio centenar de emisoras que difunden Mundofonías. Es la reedición que el sello Bumpy Soul hace de este disco de la orquesta Olivieri, disco homónimo publicado en los Estados Unidos originalmente en el año 1972. Volvemos a la actualidad. Bueno, esta es una edición actual, es un disco publicado por Bumpy Soul en junio del 2024, pero nos vamos ahora con música hecha ahora. Volvemos a Canadá, bueno, con un pie en Canadá y otro en Colombia, porque aquí tenemos a Benny Esguerra con su proyecto New Tradition Music, desde esas tierras canadienses, y los Gaiteros de Ovejas, desde Colombia, con el sonido inconfundible de las gaitas y su rítmica irresistible, reprocesados, digamos, hacia elementos de la música urbana, con electrónica, hip-hop y otros añadidos por Benny Esguerra y New Tradition Project. Por algún motivo nos gusta esta pieza en la que se escucha más a los Gaiteros de Ovejas, más que esos otros añadidos, pues por algo será. Se llama La Sombra del Campano y forma parte de este disco titulado Eterno. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías, de esos aires de música urbana entrelazada con tradiciones colombianas. Hemos pasado al choro brasileño, aunque no nos hemos ido de Canadá, porque esto está publicado también por el sello Lula World, y son artistas ubicados en aquellas tierras. La verdad es que escucharéis mucha música hecha en Canadá en este programa. Por supuesto, tenemos que agradecer a quienes nos la hacen llegar y nos la dan a conocer, pero es que también es un país que apoya mucho a sus artistas, sean de la procedencia que sea, nos parece fenomenal. Así que podemos disfrutar, por ejemplo, de este Tío Choriño, con su disco Tempestuoso, que agrupa a Carliños Cardoso en el cavaquinho, Maniño Costa en la percusión, Milos Popovic en el acordeón, Eric Stein en la mandolina y André Valerio en la guitarra de siete cuerdas, la guitarra habitual en el choro. Quizá la canción esté dedicada a él porque se titula André sin zapato, André sin zapato. También aires brasileños. Nos encontraremos en la siguiente pieza, como ya anuncia su título, Maracatu Gigante, en alusión a ese estilo del nordeste de Brasil. El grupo se llama Nation Beat y define su estilo como fogó, funk, brass. Es decir, música con raíces en el fogó brasileño, en el funk, de origen norteamericano, y todo ello con muchos vientos. Escuchamos a Nation Beat con este Maracatu Gigante. Forma parte de su nuevo disco Archaic Humans, Humanos Arcaicos. Nation Beat no ocultan sus raíces en Brasil y Nueva Orleans, como ellos proclaman, desde su nuevo disco Archaic Humans, del cual hemos escuchado este maracatú gigante. Y esta edición de Mundofonías también se va a cerrar con ciertos aires brasileños que nos acerca este proyecto Pradagum o Pradarum, tal y como se escribiría o lo leeríamos en castellano. Matriarcas es el título del disco, del primer disco de este proyecto, pero vamos, que no es un grupo recién llegado. Aquí tenemos a un percusionista con 5 décadas de actividad en numerosos grupos, con numerosos músicos, por citar un par de ellos, Armandinho, Hermeto Pascual, Margaret Meneses, bueno, pues un montón. Por ejemplo, también es el principal percusionista de la orquesta Rumpiles y ahora impulsa su propio proyecto, como decíamos, Pradagum, un primer disco que él ha querido bautizar en homenaje a las mujeres sabias y matriarcas de la música. Él, por cierto, es Gaby Guedes. Con él vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, este programa que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que nos difunden por toda la galaxia y un poquito más allá. Os recordamos, como siempre, nuestra página web mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter y en Instagram, y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos con Prada Gum y esta pieza Engaramenso. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.